Hola compañeros de Farco y audiencia de todo el país. El colegio secundario de Pozo Hondo es intervenido por el Ministerio de Educación de la provincia de Santiago del Estero luego de que padres y estudiantes tomaran el colegio en reclamo de mejoras edilicias urgentes y ante la falta de elementos para el listado de clases. Los padres también exigían que la rectora Blanca Gómez les explique dónde está el dinero que recibe todos los años desde que comenzó su gestión en 2007. Cansados de esperar una respuesta, decidieron tomar el colegio y hacerse escuchar. Norma Navarro, madre de dos estudiantes del colegio agrotécnico número 1, nos cuenta su reclamo. Ella en cada reunión que dice que se le ha dado 100 mil pesos, 20 mil pesos, 70 mil pesos, pero queremos saber a dónde están. Hay muchas cosas. También de una página de internet que se llama CifraRed, se ha sacado la información, porque esa información se le da para que todos los papás sepan qué dinero está recibiendo el colegio. Y sabemos que en este año ya va recibiendo 397 mil pesos. Entonces nosotros queremos saber a dónde está ese dinero, que nos explique ella y que nos diga dónde está ese dinero. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. En este momento el vicerrector Jorge Lizarde está a cargo del colegio secundario mientras se investiga a la ex rectora Blanca Gómez por irregularidades en su gestión. El edificio del único colegio de Pozo Hondo, el único colegio secundario de Pozo Hondo, está deteriorado, las paredes en mal estado, sin ventiladores, los chicos tienen que soportar los 40 grados del verano santiagueño en un aula de 3x2 para 30 estudiantes. Esto es lo que indigna a los padres. Los chicos mismos han sacado fotos donde están las ratas muertas cuando ellos están desayunando. Hay un olor impresionante de las ratas que están muertas. Y también hay otras que andan jugando por todos lados, se los puede ver a cualquier hora del día. Es un depósito porque se guarda mesas viejas, sillas viejas, se guarda armarios viejos, cosas de educación física, esas colchonetas que están todas rotas se guardan ahí y ahí están las ratas viviendo. Y ahí también se cocina todo lo que se vende, chorizo, se vende porque ahí ya se carne animales con las condiciones mínimas, se cocina los chorizos, los tamales, que seguramente los papás saben que los chicos han cocinado, seguro que le han comentado, y bueno, también que lo hacen vender, lo llevan a todos lados, lo hacen vender en la calle, los chicos andan, y nosotros también queremos saber si quién le cubre el seguro de los chicos, si le pasa algo, quién es responsable. Y bueno, también queremos saber a dónde va ese dinero, porque ese dinero se lo rinde a ella. Entonces, ¿qué hace con ese dinero? Reportó para Informativo Farco, Marianela Altamiranda, de SEM de la Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero.